Bueno, pues el AMPA Caballeros de Santiago y sí, hemos salido muy satisfechos de la reunión con el Defensor del Pueblo. Nos hemos sentido escuchados. Creemos que nos van a acompañar y así nos lo han manifestado en esta lucha por la escuela pública y por la educación en igualdad y con calidad. Y esperamos que pues todo lo planteado en la reunión se cumpla. Se van a presentar escritos y quejas individualizadas por AMPA y el defensor pues va a intentar hacer todo lo que esté en su mano. Se va a reunir con Imbroda, incluso tiene pensado venir a visitar a Córdoba a los colegios afectados. En líneas generales, la reunión con el defensor del pueblo muy, muy satisfactoria.